Dale Carnegie ha sido uno de los escritores de libros de autoayuda más vendidos. En 1936 publicó uno de los manuales de relaciones sociales más importantes de todos los tiempos, titulado Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Muchos años después, sus consejos siguen siendo de lo más útiles. Primero, interesarse sinceramente por los demás. Es más fácil ganar adeptos interesándonos por los parroquianos, haciendo que ellos se interesen. Y si hablamos de lo que les interesa a ellos y no a nosotros. Segundo, sonreír. Si lo que queremos es que los compañeros disfruten con nosotros, es necesario que disfrutemos con ellos. Si tu testimonio se brinda con alegría, esta se contagiará entre tu público. Tercero, para toda persona, su nombre es el sonido más dulce e importante. Recordar el nombre de alguien es el primer paso para hacerlo sentir bien. Por eso, cuanto más conozcamos a nuestros conocidos, más tendremos a nuestro favor nombres, gustos, preferencias. Lo importante es personalizar la comunicación. Cuarto, ser un buen oyente. La primera regla de un buen conversador es saber escuchar atentamente, o lo que es lo mismo, para ser interesante hay que interesarse por los demás, por sus vivencias y por sus opiniones. Quinto, hablar siempre de lo que interesa a los demás. La mejor manera de llegar al corazón del que es evangelizado es hablarle de lo que más valora. Es decir, la persona quiere un contenido relevante para su crecimiento. Sexto, hacer que tus compañeros se sientan importantes de verdad. Para ganarnos la confianza de los otros, es preciso que demostremos una admiración verdadera, que mantengamos un comportamiento cortés, saludar, dar las gracias, pedir disculpas, y confiemos en ello. Finalmente, digamos que una buena forma de provocar este sentimiento es pedir la ayuda de los interesados para que co-creen el interés con nosotros en los caminos de planificación hacia las metas que hemos de alcanzar juntos.